exterminados. ¡Pues que viva la revolución! ¡Seguimos aquí! Vamos a la revolución de sonido para todos los amigos del hip hop original. Turno para este club, es mucho más grande que la voz del político corrupto. Con un eructo yo me río en su cara, porque no creo en su patraña. Es el clan que nos cumple en la cara, porque decimos la verdad y nadie nos calla. La calle es mi duro testigo, por eso yo la vivo y la aguanto. Porque el hip hop es la vida que no tiene una salida, solo armas de sonido en un modo testigo. Desde el duro pavimento de Santiago, de vida la que nos marca, no se estanca, es una trampa que se pinta las murallas del sistema. No te dejes llevar por lo que dicen los farsantes, que sus usos son uniformes con corbata. Hacen nada y la cultura te mata. Es la hora de taparle la boca a la vieja capa que se oculta con su barrazón detrás de la ventana. Aquí los raperos dan la cara como una red de mala al punto de la humanidad. El clan, la razón de nuestra revelación, amigos, el destino que nos da este sonido. El clan, la razón de nuestra revolución, pensamientos sonados. Es la hora de iluminar las calles con nuestros propios esquemas. Pinta las murallas de esta nueva era para poder cantar aquí y a donde quieras. La expresión de sonido, la muralla rompe y la frontera tapa. Espacio para todos y para todo, tolerancia rancia, que no puede existir una democracia.